está sola y quiere que eso se repita. Sé que ese cuerpo quiere una segunda cita. Le digo puti porque sé que eso la excita. Me llama porque tengo lo que necesita. Mi puti, puti, puti, puti, puti, puti. Conmigo puti, puti, puti, puti, puti, puti. Si sola se toca, comienza a mirarme. Aquí no hay rosas, solo vine a darle. Mi puti, puti, puti, puti, puti, puti. Conmigo puti, puti, puti, puti, puti, puti. Toda la noche yo se lo metí, por eso siempre me busca a mí. Ella es mi puti, puti, puti, baby. Solo vine a darle lo que pide, juntos caemos en la tentación. Si me llama siempre me consigue, ¿cómo hacer para decir que no? Hace un tiempo que venimos así, ella también está puesta pa' mí. Conmigo no necesita fingir, me dice nene me voy a venir. Las ganas que tengo no se limitan, no te miento eres mi favorita. De las que conocí tú eres la más rica, quiero hacerlo con la luz prendida. Y si me pide más yo le voy a dar más, me subo encima como animal. Nada de esto puede salir mal, como ella nunca vi nada igual. Y si me llama a las 10, yeah, yeah, yo voy directo a donde esté, yeah, yeah. Y si me dice que hay que hacer, yo le caigo y me quedo hasta el amanecer. Ella es mi puti, puti, puti, puti, puti, puti. Conmigo es puti, puti, puti, puti, puti, puti, hey. Y sola se toca, comienza a mirarme. Aquí no hay rosas, solo vine a darle. Ella es mi puti, puti, puti, puti, puti, puti. Conmigo es puti, puti, puti, puti, puti, puti. Toda la noche la tengo pa' mí, hasta que el sol empieza a salir. Ella es mi puti, puti, puti, baby. Se sube a mi nave, se pinta los labios, se agacha y hace lo que sabe. Entramos luces apagadas, se quita la ropa sin decirme nada. Mr. Grey, mami, dale movie, play, Annie. Sabe que yo tengo el control aquí. Le dejo un recuerdo en el cuello para que no extrañe. Cuando yo estoy lejos facturo los miles. Tú leí y una victoria pa' que después lo desfile. Sabe que en la guerra soy como Aquiles. Encima tuyo soy Michael bailando este thriller. Me gusta tu culo, por eso no chumo más de uno. Y si me llama a las 10, yeah, yeah, yo voy directo a donde esté, yeah, yeah. Y si me dice que hay que hacer, yo le caigo y me quedo hasta el amanecer. MK, MK, MK. Maxi Quilates. Nike Uni, yeah. Dacos. Christian Chris. Explicit. Ella sabe.